soy un caso perdido. Por fin un crítico sagaz reveló, ya sabía yo que iban a descubrirlo, que en mis cuentos soy parcial, y tangencialmente me exhorta a que asuma la neutralidad como cualquier intelectual que se respete. Creo que tiene razón, soy parcial, de esto no cabe duda. Más aún, yo diría que un parcial irrescatable, caso perdido, en fin, ya que por más esfuerzos que haga, nunca podré llegar a ser neutral. En varios países de este continente, especialistas destacados han hecho lo posible y lo imposible por curarme de la parcialidad. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de mi país, ordenaron el expurgo parcial de mis libros parciales. En Argentina me dieron 48 horas, y si no me mataban, para que me fuera con mi parcialidad a cuestas. Por último, en Perú incomunicaron mi parcialidad y a mí me deportaron. De haber sido neutral, no habría necesitado esas terapias intensivas. Pero ¿qué voy a hacerle? Soy parcial, incurablemente parcial. Y aunque pueda sonar un poco extraño, totalmente parcial. Ya sé, eso significa que no podré aspirar a tantísimos honores y reputaciones y preces y dignidades que el mundo reserva para los intelectuales que se respeten, es decir, para los neutrales. Con un agravante, como cada vez hay menos neutrales, las distinciones se reparten entre poquísimos. Después de todo, y a partir de mis confesadas limitaciones, debo reconocer que a esos pocos neutrales les tengo cierta admiración, o mejor, les reservo cierto asombro, ya que en realidad se precisa un temple de acero para mantenerse neutral ante episodios como Girón, Tlatelolco, Trelew, Pando, La Moneda. Es claro que uno, y quizás sea esto lo que quería decirme el crítico, podría ser parcial en la vida privada y neutral en las bellas letras. Digamos, indignarse contra Pinochet durante el insomnio y escribir cuentos diurnos sobre la Atlántida. No es mala idea, y claro, tiene la ventaja de que por un lado uno tiene conflictos de conciencia, y eso siempre representa un buen nutrimento para el arte, y por otro no deja flancos para que lo vapulee la prensa burguesa y o neutral. No es mala idea, pero ya me veo descubriendo o imaginando en el continente sumergido la existencia de oprimidos y opresores, parciales y neutrales, torturados y verdugos, o sea la misma pelotera, Cuba sí, yanquis no, de los continentes no sumergidos. De manera que, como parece que no tengo remedio y estoy definitivamente perdido para la fructuosa neutralidad, lo más probable es que siga escribiendo cuentos no neutrales y poemas y ensayos y canciones y novelas no neutrales. Pero advierto que será así, aunque no traten de torturas y cárceles u otros tópicos que al parecer resultan insoportables a los neutros. Será así, aunque traten de mariposas y nubes y duendes y pescaditos.